el ritmo de la chichi. Muévelo. Vamos que la muevo toda. Porque sabes una cosa, y de grande soy viciosa. Se me calienta la chichi. Ah, el calor de la chichi. Ah, ah, méteme la mano abajo. Viciosa, viciosa, viciosa, se me cae. viciosa, viciosa. Se me calienta la chichi. Viciosa, viciosa, viciosa. Se me calienta la chichi. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. No puedo dormir. Las chicas del ya. Hey! Take over. Special request to the Ragga Posse. You know, no say reggae music gun. Ragga Muffin. You know, no say rock steady gun. Ragga Muffin. You know, no say rhythm blues gun. Ragga Muffin. You know, no say ska music gun. Ragga Muffin. Say reggae gun. Ragga Muffin. Take over. Say reggae gun, ragamuffin, take over. Armstrong, tribute to the woman called Jane Porter, tribute to the man called Logic Matthias, tribute to the man called Marcus Leffel. Se Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Los que bailan son tan flojos y muy lentos. ¡Ay, sí! ¡Flojos!

Bata winegi konsu, bata winegi wanaga, bata winegi konsu, bata winegi wanaga, bata winegi konsu, bata winegi wanaga, bata winegi konsu, bata winegi wanaga. Sacude, sacude. La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura. ¿Sabe quién llegó? ¡Panda! ¡Blanca! ¡Woo! Riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki. ¡Afloja la cadera! ¡Cadera! Bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres pedir sopa de caracol. ¡Hey! ¡Watanegui Konsu! ¡Wow! ¡Oh! ¡Luli Rani Wanaga! ¡Upetu! ¡Chequea! ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Got chicks by the flocks and I'm juice. You know no abrís my stock, now with the night trick. Continuamos la fiesta, mucho servicio, mucha cerveza. Tengo candela, tú tienes una vela, si me das una galleta, te doy una pela, si me quiero casar. Vuelvo a Venezuela, 440 veces en guerra. Luis Juan, you know what's on, macho, macho, macho, remember the song. Los hombres con el mujeres con el Magic One y Proyecto Uno está pegado. Conocer la luna, sí. Yo tengo mi ciguapa, mi ciguapita linda, ojos azules de rico.